Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Galpón de los Cuentos Vivientes, de todos los miércoles a las 18 horas acá en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940 AM, junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Hoy les traemos un nuevo escritor para hablar de su vida y de su obra. Soy Cristian Navarrete y doy bienvenida a mi compañero Beto, que hoy vamos a conversar sobre un gran escritor. Muchas gracias por su sintonía. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muchas gracias Cristian y bienvenidos a otro miércoles del Galpón de los Cuentos Vivientes. Para hoy les traemos el escritor Stefan Zweig y les vamos a hablar sobre cómo escribía y todas las cosas desarrolladas en la literatura por parte de él. Y bueno, como ya dijo Beto, hoy nos vamos para Europa y traemos un escritor de esos lados del mundo. Por lo tanto, vamos a hablar de Stefan Zweig, quien nació en Viena. Fue un escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista, también de biógrafo, como en la novela. Además, Beto me conversaba antes que también fue poeta. Por lo tanto, vamos hoy a conversar acerca de su capacidad en la narrativa, la pericia y la delicadeza en la descripción de sus sentimientos y la elegancia de su estilo, que lo van a convertir un narrador fascinante, capaz de seducirnos desde las primeras líneas de sus textos. Así es, Cristian. Y bueno, Stefan Zweig, para escribir sus textos, primeramente se basaba en el pensamiento humanista, para basarse en la poesía, en la narrativa, en los ensayos, siempre era pensando en el lado humanista por los problemas que existían en su Alemania, y tuvo que a veces salir de inmigrante a Suiza, incluso donde fue su deceso en Brasil. Así es, Zweig estudió filosofía. Vamos a dar un pequeño contexto histórico de su vida para ir desentrañando su obra. Como ya les dije, Zweig estudió filosofía en su natal Viena. Su primer libro publicado fue la colección de poemas llamado Cuerdas de Plata en 1901. También, como ya muchos escritores que hemos hablado, también Zweig va a realizar muchos viajes, donde va a irse a Francia, Alemania, la India, Italia, Bélgica y muchos otros países, incluso acá a Estados Unidos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se ocupó en los archivos de guerras austriacas. Y más tarde se trasladó a su residencia en Suiza y donde mostró su postura pacifista, como ya dijo Beto, también su postura humanista y de concordia entre naciones, abogando por la unión de los países europeos. Y como podemos ver, a través de sus viajes y a través de sus textos podemos ir a otros mundos. Es lo importante de la literatura y por eso El Galpón de los Cuentos Vivientes hoy trae a colación a Stefan Zweig. Así es, Cristian, y también aparte, a propósito que tú dices de su primera obra, esta obra fue influenciada por Hugo von Hofmannsthal y Rainer Maria Rilke, de quien hablábamos la semana pasada. Algo también bastante curioso es que sus obras estuvieron entre las primeras que protestaron contra la intervención de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y Stefan Zweig fue un escritor, el auge como escritor fue en los años 1920 y 1930. Otras obras destacadas que incluyen biografías y relatos, está también lo que es María Estuardo y de Fouché, unas obras que son difíciles de encontrar, donde su relato se convierte en historias biográficas, y eso nos trae el escritor para comprender ciertos aspectos del que él quería revelar en el aspecto político. Y dentro de eso, bueno, ya lo dijo Beto, creo que es uno de los autores que no se los encuentra mucho en librerías. Creo que son de los típicos autores especializados, los cuales uno está a la búsqueda de sus textos. No hay mucha, por lo menos yo no he visto mucho de su obra en librerías que he podido frecuentar. Por lo tanto, creo que hay en internet, ahí uno se puede bajar algunas obras de él, y si son afortunados de comprar, les decimos que es un buen autor. Y bueno, y más dentro de la charla que estamos hablando hoy, podemos decir que la obra de Stefan es de un autor de gran éxito, muy prolífica, y que tanto escribió ficción como traducciones. Por ejemplo, textos de los simbolistas franceses como Paul Verlaine o Charles Baudelaire, múltiples biografías desde María Antonieta a Erasmo de Rotterdam, y yo creo que dentro de ese punto de Erasmo de Rotterdam es donde él adquiere su mentalidad humanista, ya que Erasmo de Rotterdam es uno de los principales humanistas europeos, este holandés que pasó a la historia por su elogio de la locura, su texto más reconocido. También pasando por obras de León Tolstoy, Fouché, Balzac, entre otros muchos nombres. También Sigmund Freud fue una de sus principales influencias, libros de historia como Momentos Estelares de la Humanidad, ensayos también como La Curación por el Espíritu, Brasil, Un País de Futuro, o la autobiografía El Mundo del Rey Beto. Así es, mira, es más, visitó varias partes del mundo, en esas también se basó para realizar esas obras que tú dices. Así como tradujo en Francia, escribió obras basadas en, digamos, donde estuvo Norteamérica, en Estrasburgo, Austria, y Brasil también tiene una obra destacada que habla sobre Argentina. Y bueno, Stefan Zweig nos ofrece una gran riqueza en lo que es la literatura. Por ejemplo, sus novelas tienen parte de prosa poética, y por eso no es algo extraño o algo curioso que se encuentre que tiene poemas de él. Asimismo, como tú decías, de sus biografías y ensayos, siempre se basaba en lo que es el pensamiento humanista. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cuando él quiso o pudo, tuvo la oportunidad, mejor dicho, de ser un soldado, porque era un empleado de guerra, decidió abandonar ese puesto para dedicarse a escribir, por el hecho de que no estaba de acuerdo con la violencia y todos los problemas que sucedían. Eso, Cristian. Sí, recuerden que la anterior semana hablamos de Rilke, donde también se despejó de toda labor, de todo trabajo, para dedicarse exclusivamente a la labor en la literatura. De igual forma, como ya dice Beto, Stefan Zweig lo va a hacer de igual forma, donde todo lo que él anhelaba hacer era escribir. Por lo tanto, dedicó toda su vida a aquello. Y antes de continuar, bueno, más bien de pasar a nuestra pausa musical, déjenme decirles una frase de este gran autor, que dice: de entre todas aquellas personas, las más dignas de lástima para mí, como si ya me hubieran asaltado un presentimiento de mi futuro destino, eran las que no tenían patria, o peor aún, las que en lugar de una patria tenían dos o tres y no sabían a cuál pertenecían. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes, no se desconecten, ya volvemos con más de Stefan Zweig. Para comenzar la tarde les traemos un tema del dúo Benítez y Valencia, Ángel de Luz. Ya volvemos. Perfumes de nardos, de flores. que bronce y glaciares labios que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son perlas, los muertos son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no albergan los cuentos vivientes. No se olviden que pueden sintonizarnos a través de la 940M en la radio de la Casa de la Cultura, también por internet a través de la www.radiocce.com, y para aquellas personas que tienen su celular inteligente, una tablet, pueden bajarse la aplicación totalmente gratis de Play Store como Radio CCE HD. También para esas personas que no solamente nos quieren escuchar, sino están curiosas de ver quiénes les está conversando acerca de literatura, nos pueden ver a través del streaming en la página www.radiocc.com. Beto, no sé si entramos en el asunto de mensajes. Claro, está bien, me parece bien. Bueno, un mensaje para Sebas de Almendariz, que nos está escuchando, otro para Santiago Coronel, para la Gaby Ortiz, un besito, que se recupere, que está enferma. Y muchas gracias para todas aquellas personas que nos escuchan. Así es, Marcelo. Un saludo también para Silvia López, que nos escucha desde el sur de Quito, para la Facultad de Comunicación Social, que está de fiesta, y para el equipo de los Real María, que hoy quedaron campeones. Sí, saludos para ellos, para Real María, grandes amigos también, y felicitaciones por su título obtenido hoy al mediodía, ¿no? Sí, así fue. Y bueno, seguimos conversando de Stefan Zweig, de este gran escritor europeo, y para seguir conversando acerca de su vida y de su obra. Como ya les dijimos anteriormente, Stefan Zweig no solamente escribió ficción, sino también traducciones, hizo poesía. Por lo tanto, dentro de la ficción va a destacar por su creación de dramas trágicos, de dramas intensos, de dramas románticos, con prosa elegante, precisa y una descripción íntima y emocional, donde los personajes son incisivos y tienen un retrato muy psicológico dentro de la obra. Muchos de ellos son dominados por la pasión, donde van a encontrar un fuerte realce dentro de su obra. Por lo tanto, esas es como las características principales dentro de la ficción que se destaca Stefan Zweig. Claro, Cristian, antes de que entremos al tema de hablar sobre una novela de él, de lo que te estaba explicando, cabe recalcar que quise dar un dato también importante de este escritor. Se radicó en Suiza, donde trabajó como corresponsal para la prensa libre vienesa, y produjo algunos trabajos en diarios húngaros. También llevó amistades en las que estaban Ungen Relgis, Hermann Hesse, Pierre Jean Jouve. Pudo publicar sus visiones a partidistas sobre la turbulenta realidad europea de aquellos días. También con esos escritores. Aparte, también conoció a Thomas Mann y a Mark Reinhardt. No solo se dedicó también a la literatura dentro de los géneros, sino también hizo trabajo periodístico en algunos países de Europa, donde también aplicó ese pensamiento político. Ahora, volviendo al tema que tú explicabas sobre su narrativa, hay una novela que se llama, es novela de teatro, escrita por él, que se llama Carta de una desconocida. Este libro es bastante curioso, verás, Cristian. Al inicio empieza hablando en tercera persona sobre un escritor al rato de levantarse, una rutina diaria del amanecer. Después continúa la novela pasándose en primera persona, diciendo, reclamándole a ese tipo de escritor sobre la relación que tuvieron, cómo la trató mal, nunca se enteró del hijo. Y esa manera trágica que tú explicabas, al final, digamos, se reflejaba cuando ella decía que su hijo murió, y entonces el escritor salió corriendo en busca de la persona que dio la carta. ¿Qué opinas tú de esto, Cristian? Sí, dentro de eso, como ya dijimos anteriormente, va a establecer estos dramas dentro del curso de la tragedia. Como ustedes saben, dentro de esa de lo que nos va pasando dentro de la vida cotidiana, una de las cosas fundamentales es la tragedia con la cual nosotros interpretamos nuestra realidad o cómo lo vamos a obtener dentro de eso. Y mucho más dentro de una historia donde un ser querido va a morir. Como ya destacamos anteriormente en otros programas acerca de la muerte, donde creo que es la angustia más grande del ser humano. Como ya les dijimos, nacemos para morir y vamos muriendo a cada minuto. Por lo tanto, además de eso, se vuelve romántico al establecer esas relaciones entre madre e hijo, y en lo cual una madre, yo creo que ahí entra lo romántico, una madre puede dar vida, sin embargo, le duele mucho la muerte. Correcto. Por tanto, establecemos la mirada desde ahí dentro de la obra que estaba platicando Beto. Y mira, eso es lo curioso, ¿no? La carta nunca leyó con una rúbrica, pero él, al final, cuando ella se despedía, porque se le había muerto su hijo, tenía la depresión de que nunca lo conoció, de que él solo fue un escritor famoso que solo la utilizó para sus cosas, porque se encontraron dos veces. Pero ella escribe con tal pasión, también tiene prosa poética a propósito, escribe con tan pasión su enamoramiento hacia el escritor, y al final él se queda como choqueado cuando lo escribe. Stefan Zweig salió corriendo porque le envió unas flores blancas, y tiene tanto juego lo que es la psicología ahí dentro, la prosa poética y el sentimentalismo en esa obra de Carta a una desconocida, obra teatral. Sí, como es de costumbre, les invitamos a leer ese texto, o por lo menos, no sé, investigarlo, establecer ese tipo de escritura. Por lo tanto, dentro de esta obra que ya nos platica Beto, podemos ver lo que les acabé de mencionar, dentro de la ficción, donde va a destacar esas descripciones íntimas y psicológicas de los personajes, donde no son como otros escritores, donde nos encasillan dentro de un paisaje, dentro de una ciudad, como por ejemplo Onetti, que nos dibujaba una urbe porteña, o Juan Rulfo, que se inventa también Comala. Sin embargo, acá Zweig nos va a emocionar a través de sus personajes, a través de lo íntimo que puede llegar a ser ese tipo de historias y de circunstancias, que en muchos de los casos nos sentimos representados, o en muchos de los casos nos sentimos parte del texto por muchas cosas que nos pueden haber pasado a través de eso. Así es, por ejemplo, una comparación entre el libro de Gabriel García Márquez, ¿no? Cuando igual, como tú decías, a propósito de Onetti, de Juan Rulfo con Pedro Páramo, también está Macondo, ¿no? Gabriel García Márquez te crea un nuevo mundo imaginario que es parecido a donde él se crió, donde él creció, entra el sentimentalismo, ciertos aspectos que se viven en una realidad social, se puede decir que vivió él en su pueblo. Pero Stefan Zweig, con los sentimientos, con problemas de la cotidianidad que pasa con las personas, te juega dentro un papel que te hace hundirte en el libro, un papel que te hace ser tú ese personaje y sentir lo que él escribe, lo que él trata de decir, lo que transmite, el enamoramiento, la desdicha. Es bastante curioso esa manera de aplicar la psicología dentro de sus textos, Stefan Zweig. Uh-huh. Dentro de eso podemos también observar la pasión con la cual va a escribir los textos, y por lo tanto cómo va a desentrañar dentro de lo íntimo aquellas circunstancias de la vida cotidiana, la cual nos van a provocar angustia, en muchos de los casos emociones, siempre a través de los sentidos. Por eso es tan importante la literatura. Por lo tanto, hoy Stefan Zweig nos va a hablar sobre aquello. También dentro del teatro, Zweig escribió títulos como La casa al borde del mar en 1912, también Jeremías en 1917. Recuerden que en este año ya estaba por culminar la, la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, Jeremías va a ser una obra con propósito antibélico. Recuerden, ya Beto nos explicó que Zweig tiene este pensamiento humanista, lo cual no puede ser de otra forma que estar en contra de la guerra. ¿Tú tienes otros títulos? Sí, correcto, títulos? Mira, aparte de otros títulos, por ejemplo, Stefan Zweig se convirtió en un escritor comprometido, un intelectual donde tenía ese peligro de toparse con los pensamientos y el nacionalismo que se imponía después para la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por ejemplo, aquí los escritores ecuatorianos fueron desterrados algunas veces por presidentes de derecha cuando ellos mantenían su pensamiento izquierdista. En el caso de Stefan Zweig, era judío, obviamente estaba en contra del Partido Nacionalista y se declaraba como no ario, lo declararon. Ahora, en teatro hay otra obra que bastante es curiosa que se llama Loporella de Stefan Zweig. Esa obra trata sobre una sirvienta que se va encariñando y enamorando de una manera medio perversa de su amo, de su jefe. Y se juega un papel bastante importante, ¿no? Porque ella se enamora solo con una caricia vulgar que le hace. Por ejemplo, le da una nalgada y ella queda sorprendida, queda estática a lo que sucede en el instante que hace eso. Y poco a poco se va enamorando y el patrón se va sintiendo un poco acosado. Ya no le gustaba pasar en la casa y al final ella termina desapareciendo de una manera bastante extraña, como que él la mandó a asesinar o ella se fue o simplemente solo era imaginación del jefe. Esa manera de la psicología, como ya lo explicaba anteriormente Cristi. Sí, otro de los relatos y novelas más famosas se encuentran en su texto Una historia crepuscular, que lo va a escribir en el año de 1911. También Ardiente secreto en 1913, libro sobre un niño y su madre de vacaciones con un hombre que este se va a acercar al muchacho para lograr los favores sexuales de la mujer. Imagínense, en 1913, donde todavía existían muchos tabús, inclusive a esta época existen muchos tabús, Ardiente secreto va a hablar sobre aquello, va a hablar sobre la pedofilia, la pederasta, en el cual un hombre grande va a ser va a abusar de un menor de edad a través de eso. Por lo tanto, vemos aquí dentro de lo sexual cómo va involucrándose el pensamiento de Freud dentro de estos textos. También Miedo en 1920, un relato de infidelidad. Carta de una desconocida, como ya habló Beto, en 1922. Y Amok en el mismo año. Beto sabe un poquito más de Amok, no sé si nos puedes Así contar. Es otra novela de Stefan Zweig que habla igual en sentimentalismo. Él en sus varias biografías, en sus ensayos, nombra como una de sus obras más interesantes que él ha tenido, ¿no? Donde relata un romance con prosa poética y los personajes se conectan. Ahora, a propósito de las obras que yo te dije, Cristian, sobre Amok, Carta de una desconocida, Loporella, todavía no hablamos de 24 horas de la vida de una mujer, y tú también nombraste de una obra donde aparece lo de la pedofilia y ese romance que va a existir. Ardiente secreto. ¿Tú crees que existe también influencia en lo que va el inconsciente, ya relacionándolo con psicoanálisis, no solo con la psicología, sino psicoanálisis? Como tú explicabas, decías que se llevaba con Freud. ¿Tal vez pueda haber una relación en eso, tú crees? Yo creo que sí. Recuerda que al comienzo del programa conversamos que dentro de su trabajo, que era las traducciones, va a traducir muchos títulos de Freud y por lo tanto va a tener muchas influencias a través de eso. ¿Qué tan psicológico puede ser dentro de la ficción que ya destacamos una historia donde el tema es que una persona mayor pida favores sexuales a un muchacho, a un menor de edad? Por lo tanto, dentro de eso va a jugar con el inconsciente, va a jugar con los deseos reprimidos, como dice el psicoanálisis, dentro de sus textos. Tanto vemos en los textos que tú marcabas, dentro de esos amores no correspondidos, de establecer si no hay una relación entre lo ficcional y la realidad, si existen cosas o no existen cosas. Vemos que aquí se juega mucho, como ya destacamos. Vamos a observar personajes muy muy retratados y establecidos dentro de los móviles psicológicos dentro de los textos. Por lo tanto, yo creo que en la mayoría de las obras de Stefan Zweig va a existir ese toque freudiano, ese toque del psicoanálisis, para establecer lo psicológico dentro de los personajes. Exacto, ¿no? Por ejemplo, eso de lo de la pedofilia, tú hablabas, por ejemplo, de esas cosas. Ya. Ahora, Stefan Zweig, ¿por qué me quiero referir a lo de psicoanálisis? Puede ser que dentro de esa obra, una persona que tenga una tendencia, digamos, a pedofilia, puede hacerle sentir identificada o surja algún sentimiento de ese tipo frente a él, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Carta de una Mujer Desconocida se mete ya más por el lado femenino, por la psicología femenina. Ya trata sobre cómo una persona, digamos, el personaje libro, el masculino, se enamora de una chica y, tristemente, ese tipo solo, digamos, aparecía cuando quería y ella estaba completamente enamorada de él. Es algo que bastante llama la atención a este escritor y que nos trae esta tarde en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Así es, y vamos con más música, pero antes de la música, otra frase de Stefan Zweig que dice: toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver la mirada atrás. Stefan Zweig, otra de sus grandes frases. Volvemos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes. No se desconecten. Recuerden que estamos en la 940M, Radio Casa de la Cultura, junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Ahora vamos a escuchar Avecilla de los hermanos Miño Naranjo. Continuamos. Promo

página tras página, sobre su nivel, y que arrastra al lector hasta la última línea sin dejarle tomar aliento, me proporciona un perfecto deleite. 9 de cada 10 libros que caen en mis manos los encuentro sobrecargados de descripciones superfluas, diálogos extensos y figuras secundarias inútiles que le quitan tensión y le restan dinamismo. Así habla él de sus obras y critica también sobre los libros que lee, porque como ya hemos venido hablando de varios escritores, lo que es indispensable en un escritor y en un poeta es la falta de lectura. Eso siempre va a estar presente, porque como tú sabes, Cristian, nunca dejamos de aprender cosas nuevas. Sí, Esteban Zweig, alguien le va a preguntar que por qué sus obras tienen tanta reputación, y él les va a contar que lo importante dentro de una obra literaria es que el autor debe llevar al lector desde la primera línea que lee hasta la última, tiene que llevarlo y tiene que gustarle o hacerle sentir algo dentro de su texto. Por lo tanto, de principio a fin, tiene que establecer su trabajo como literato, en el cual el lector va a adquirir ese gusto por leer ese texto. Eso es lo que dice Esteban Zweig. Creo que es demasiado difícil llegar a eso. Hay muchos grandes escritores en los cuales uno lee con mucha simpatía al comienzo, luego se va aburriendo, luego al final sigues con ese intriga. Gusto, y así hay de todo, pero yo creo que hay muy pocos que te van a llevar desde de principio a fin, y que los hay, y que hemos hablado de algunos, y nos falta de muchos más acá hablar en el galpón. Exacto, como también un libro te puede llevar a otro libro, ¿no? Y eso es lo que nos trae el escritor Stefan Zweig. Si bien fue uno de los escritores más reconocidos en el siglo XVIII, finales y principio del siglo XX, uno de los escritores que trajo la psicología en cada narrativa, en cada biografía, ensayo que él escribió, está en su poesía, ¿no? Pero está presente también lo que su obra ha sido gradualmente olvidada. Eso es lo que dicen los que escriben y ensayan sobre Stefan Zweig. Y eso es lo que ha provocado que no se conozcan algunas de sus obras, ¿no? Aquí podemos encontrar, digamos, 24 horas de la vida de una mujer, Carta a una mujer desconocida, Loporella, El ajedrez, y otras pocas obras, porque Stefan Zweig, como los dicen aquí, como está en sus biografías, ha sido gradualmente olvidado. Pero eso no quita que fue uno de los escritores que sonó y dio bastante compartir en lo que fue finales del siglo XVIII y inicios del siglo XIX, sí, hasta su muerte. Yo creo que por aquí radica el espacio que nosotros tenemos cada miércoles para que estos escritores que muchos de los casos son olvidados o en otros casos no, ni siquiera son conocidos, vuelvan a ser nombrados. Por lo tanto, vamos a seguir conversando de Stefan Zweig a través de su obra. En 1927, hablamos de la segunda década del siglo XX, va a escribir Impaciencia del Corazón, libro conocido también como La Piedra Peligrosa, en la que una joven inválida se enamora de un atractivo militar, y este, por compasión, mantiene el vínculo a pesar de no corresponderle amorosamente, o la póstuma y alegórica novela de ajedrez que ya marcó Beto en 1942. A través de esta obra de Impaciencia del Corazón, yo recuerdo, en cambio, no el texto, sino más bien una película de Cantinflas, en la cual una persona inválida se enamora de un militar, y entre las jocosa historia que siempre fue Cantinflas, dentro de la historia, dentro de lo cotidiano, va a establecer ese casi esa misma historia, donde una joven inválida va a enamorarse de un militar, y sin embargo, en este caso, Cantinflas va a ser el tipo que va a sufrir por ese amor. Sin embargo, también ahí podemos marcar lo psicológico, lo cotidiano, también todo lo que corresponde con la ficción, y también dentro de eso, ¿no? Lo militar. Exacto. Después de haber venido de una Primera Guerra Mundial, establecerse ya casi en otra guerra, y la invalidez de una mujer, en este caso, no es de un hombre, sino de una mujer, por tanto, se establece ese vínculo. Sí, Cristian, también está lo político, como tú lo nombraste. Lo político aquí está presente por el hecho de que todo el problema que él cargaba sobre Alemania, especialmente donde él residía, era Alemania, su tierra, los problemas económicos. Entonces también relacionaba eso, en esa relación lo político, lo que es esta novela que tú nombrabas anteriormente. Cristian, también quería destacar que parte de su colección, que fue en su época bastante vendida, ahora se encuentra en los países en Inglaterra y en los Países Bajos, donde todavía guardan ciertas colecciones de este escritor, ya que muy pocas veces y ciertas de sus obras conocidas ya no se imprimen demasiado y con gran frecuencia. Y solo en ciertos países es bastante más conocidas sus obras, porque acá en Ecuador, como ya hemos visto, unas 4 o 5 de los que se venden en las librerías. Así es. Y vamos a dar un contexto histórico. Recuerden, y ya Beto nos dio como el paso dentro de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. Hitler en el poder y Stefan Zweig va a abandonar Austria y se va a marchar hacia Inglaterra, donde va a escribir sus obras, y luego va a cruzar el Atlántico y va hacia América a establecerse en Brasil, que es una de las tierras que más amó, que más se cautivó, en las cuales inclusive va a morir en Brasil, en Petrópolis, en 1942. Por lo tanto, ese escritor va a adquirir ya otro tipo de experiencias dentro de otro continente, dentro de otro país. A propósito de los países anglosajones, en sus países escribió bajo el seudónimo de Stephen Branch, traducción literal de su apellido original, a tiempos donde el sentimiento antigermánico estaba en su apogeo. Varias de sus biografías, en el caso, como ya nombramos, María Antonieta, fue llevada al cine en Hollywood para ya después de su muerte, ¿no? Como tú nombrabas sobre su muerte en Petrópolis, Brasil, se había suicidado junto con su esposa, ya que no aguantaba ver el sufrimiento por segunda vez de su pueblo alemán. Y esto es lo que nos trae este escritor judío, donde se interfiere en la psicología. Y si ustedes se dan cuenta, si leen uno de sus libros, porque más cantidad de sus obras hay en internet, obras que no se pueden conseguir aquí, hay en internet, se van a dar cuenta lo que nos trae este escritor, les va a dar curiosidad del por qué este escritor ha sido olvidado. Pero bueno, varios de estos escritores que tienen oculto la literatura universal, Cristian. Así es, el 22 de febrero de 1942, tenía 60 años Zweig. Fue sus últimos momentos, como ya dijo Beto, decidieron quitarse la vida, ya que el ejército nacional socialista alemán tomó el poder de casi toda Europa, inclusive tomó Moscú, y por lo tanto Zweig, dentro de eso, decidió en la localidad brasileña de Petrópolis, consumir una sobredosis de barbitúricos junto con su esposa. Sus últimos momentos fueron adaptados al cómic por Julian Sorel y Lauren Seskic en su obra que se va a titular Los últimos días de Stefan Zweig. Otro ensayo sobre su figura es El exilio imposible, de George Prokning. Está enterrado en el cementerio municipal de Petrópolis, este gran escritor, como dato adicional. Exacto. Mira, también fue amigo y se relacionó con varias personas que también fueron reconocidas dentro de la literatura y la ciencia, como es el caso de Albert Einstein. También cultivaría amistades con Máximo Gorki, el poeta Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Arturo Toscanini y Joseph Roth. Este escritor tenía relaciones tanto con escritores que estaban dentro de esa oposición al pensamiento de la política alemana que surgía en esa época, y también era amigo de diferentes escritores de varios países. También se relacionó con escritores cuando viajó acá a Latinoamérica, antes de su muerte, como ya lo explicaba antes, en Argentina. Así es, existen importantes colecciones de Zweig en la Biblioteca Británica y en la Universidad Estatal de Nueva York, específicamente en Fredonia. La primera es el resultado de una donación de sus apoderados en mayo de 1986, e incluye una gran variedad de elementos de sorprendente rareza, entre ellos el catálogo de, de las obras mozartianas del propio puño y letra del compositor. Imagínense, Zweig también tenía una profunda afinidad con el movimiento analítico y tuvo una relación casi familiar que ya nombró Beto con Sigmund Freud, tanto en Viena como durante el exilio de ambos en Londres, donde coincidieron durante el último año de vida de Freud, y esto, como ya dijimos, va a adquirir dentro de sus textos una importancia y una relevancia de cotidianidad entre esos dos amigos. Fue en Londres cuando Zweig llevó la visita de Salvador Dalí a la casa de Freud, momento en que Dalí pintó el ya famoso retrato de este psicoanalista, en el cual nunca vio, porque Zweig lo impidió, pues pensaba que Dalí había reflejado la muerte de Freud. Christian, otro dato curioso de este escritor es que hasta el final dejó un legado en sus frases, y antes de morir, antes de haberse suicidado con su esposa, dejó escrito otra frase a propósito. Creo que es mejor finalizar en buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y libertad personal, el bien más preciado sobre la tierra. Aquí deja sus últimas palabras antes de abandonarnos de este escritor en esa época. Y hasta el final dejó su legado en las letras. Ahora es un escritor que nos puede hacer vivir muchas historias, ponernos en contexto en otros tiempos, aprender más de sus biografías y ensayos, ya que esto es una gran fuente que nos ha dejado la literatura universal. Sí, así recuerden es. Que también Zweig y Freud van a mantener dentro de su amistad un intercambio de cartas durante casi 31 años, en el que se ha publicado 77 de ellas, que constituyen un valioso material para conocer a ambos autores, más allá de sus estudios, sus publicaciones y sus relaciones entre ambos existió. Zweig le manifiesta dentro de estas cartas a Freud en repetidas ocasiones la admiración y el afecto que va a sentir por él y por su descubrimiento del psicoanálisis. Hay una anécdota que puede servir de botón de muestra. Cuando Freud acaba de recibir el premio Goethe, Zweig le escribe para felicitarlo por tan merecido premio y aprovecha para manifestarle abiertamente su intención de influir decididamente en la lucha para que también le concediera el premio Nobel, premio que Freud no es que despreciara, pero sí al que restaba importancia por ser ya un deseo abandonado, Beto. Siendo Freud, como haber dicho, era el premio Nobel de la paz, pero los seres humanos, tristemente, cuando hablamos de paz, siempre usamos las armas, usamos la guerra. Y eso es lo que Sigmund Freud destacaba en uno de sus ensayos, hablando sobre el ser humano y sobre esas falencias en las palabras, ¿no? Porque en el inconsciente pensamos en otra cosa. Digamos, las guerras las organizan los grandes imperios, ¿no? Pero siempre hay un interés por medio. Y por eso Freud rechazó ese premio y le contaba a Stefan Zweig, ya que como tú nos has traído este tema, este dato curioso, donde Stefan Zweig y Freud fueron buenos amigos. Y aquí también se puede ver enfocado, como hablamos de antes, Christian, que también Freud puede haber estado influenciado en la literatura de Stefan Zweig. Así es, por su parte también Freud va a elogiar algunas obras de Zweig, calificándolas incluso de obras maestras. Respecto de otras, Freud era muy crítico, llegando incluso a mostrarse enfadado, sobre todo en aquellos que había referencia a su obra o a su persona. Por tanto, vemos la importancia que tiene este siglo XX, inicios del siglo XX, dentro del pensamiento literario y dentro del pensamiento psicológico, con estas dos grandes maestros, uno con la literatura, otro con el psicoanálisis, en los cuales parece curioso, ¿no?, que alguien pueda ser gran amigo de un personaje como Freud, o un personaje como Zweig, o cualquiera de los grandes personajes de la historia. Tanto uno va pensando, ¿no?, como uno se va relacionando con la gente, y que en un momento determinado esa persona con la cual vos te relacionaste va a ser algo importante de la vida, o por lo menos va a ser algo que va a cambiar la historia de la humanidad. Tanto parece también ficción hablar de este tipo de amistades. Y también, mira, estábamos hablando de que un libro te puede llevar a otro. voy a poner de caso mi ejemplo, que he leído algunas obras de Stefan Zweig que he encontrado aquí, pero si es que también está eso de Sigmund Freud, me lleva a acercarme a los ensayos del psicoanálisis. ¿Y qué relación destaca las novelas de Stefan Zweig y esas cartas que deben ser interesantes dentro de la literatura? Porque como vemos, el ensayo es como de decir, explicar un tema de conocimiento donde tú aprendes algo, donde sostienen un tema el escritor. En cambio, la narrativa, la literatura te hace viajar, te crea un imaginario, crea una atmósfera al rato de escribir, te crea sentimientos, te crea emociones, como el caso de la poesía también, y Stefan Zweig dentro de la psicología, las relaciones que tenía con Sigmund Freud. Cabe destacar también que escribía prosa poética, no solamente en sus poemas destacaba ese género, sino también dentro de la narrativa. Sí, dentro de lo que dice Beto, que él ha leído obras de Zweig, muchas más obras, cuando Zweig publica por primera vez la novela 24 horas en la vida de una mujer, Freud va a leer y de inmediatamente lo va a escribir Zweig en 1926, la va a elogiar y le va a decir que va a ser que es una obra maestra de alto nivel de un creador de primera categoría, y va a ser una interpretación psicoanalítica de la historia allí contada. Y no sé si tú leíste ese texto. Así es. Déjame contar y de ahí tú le das la crítica de acuerdo a lo que tú hayas comprendido. Para Freud, dentro de la novela 24 horas en la vida de una mujer, toma dos datos. Por un lado, el hecho de que los amantes de ambas mujeres que se encuentran en el texto, maduras, sean hombres jóvenes y con cara femenina. Por otro, que la protagonista esté tan dispuesta al sacrificio por salvar al joven en peligro de muerte. Tras de este sacrificio, Freud va a descubrir con facilidad la libido incestuosa dentro del texto. Así es, Cristian. El tema que tú tocas ahorita sobre el incesto dentro de la novela 24 horas de la vida de una mujer es un poco, digamos, yo ahorita lo veo de comprender de esa manera. Son dos mujeres mayores, se enamoran, dos muchachos, pero también está dentro ese sentimiento de pasión que tenían ambas parejas, y también que una de las parejas le tenía, como se dice, en la palma de la mano a la señora. Ahora, esta relación era como un fetiche para las señoras, de tener unas parejas jóvenes. Pero como lo relaciona Freud con el incesto, debe ser también este tema de madre e hijo, ¿no? Donde viene a tratar de jugar psicológicamente Stefan Zweig en esta novela. Es otro panorama ya más desarrollado por el psicoanálisis. Son dos jóvenes con cara de muy niños. Correcto. Y con personas maduras que van a eso mismo, ¿no? A declararnos un discurso incestuoso dentro de eso. ¿Cómo se puede establecer este tipo de estudios a través de la literatura? Parece importante. Ya para ir concluyendo, déjenme leerles otra frase de Stefan Zweig, que dice: la mentira extiende descaradamente sus alas y la verdad ha sido proscripta. Las cloacas están abiertas y los hombres respiran su pestilencia como un perfume. Nos despedimos con esta frase de Stefan Zweig. No sé si tienes algo más que acotar, Beto. No, hemos dicho todo sobre el escritor, las obras más importantes, las que se pueden encontrar, cómo está dentro de su psicología, a qué se dedicaba más, el dato curioso de la traducción y la amistad con Freud. Bueno, les invitamos a que lean a este escritor. Existen todavía obras que... puede ser menos cantidad de obras, pero puedes conocer de qué trata el escritor, qué enfoca más en sus novelas. Eso nomás, Cristian. Ya, muchas gracias, Beto, por acompañarme este miércoles más. Recuerden, somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos todos los miércoles de 18 a 19 horas en la radio de la Casa de la Cultura, junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. No se olviden, mañana tenemos musicalizados esta semana. Y nos despedimos. Soy Cristian Navarrete, y si tienen alguna sugerencia para otro escritor la próxima semana, estamos abiertos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y les dejamos con el tema de los montalbinos, Collar de Lágrimas. Nos vemos el próximo miércoles.